Y como hemos comentado hace unos minutos, vamos a hablar sobre banca ética, y es que ese va a ser el eje central sobre el que va a pivotar una charla que tendrá lugar el próximo miércoles, organizada por el Ateneo de Berriozar en el Kulturgune a las 7 de la tarde. El ponente será Carlos Rey, al que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Carlos, egunon. Egunon. Bueno, pues la primera pregunta yo creo que es obvia. ¿Qué es la banca ética? ¿De qué vais a hablar este miércoles? Pues vamos a ver, la banca ética es es una banca que hace intermediación financiera, igual que cualquier banco, entre ahorradores y proyectos con necesidad de financiación, ¿no? Pero desde principios éticos, tanto de transparencia, de democracia cooperativa, de impacto social positivo y de diálogo y participación con la sociedad, ¿no? Para conseguir una sociedad mucho más justa, más solidaria, más humana. La banca ética, por tanto, sería una banca que no nos generaría estos titulares de prensa que llevamos leyendo durante los últimos años, ¿no? De escándalos, que básicamente han generado la crisis que estamos viviendo, ¿no? Sí. Por supuesto que está siendo además un revulsivo, está siendo una alternativa un poco a la banca que se le ha visto un poco las fauces, ¿no? Parece que es una bestia que ahora de repente se le ve mucho más claramente lo que está haciendo, ¿no? Y además que ha sido uno de los elementos que ha generado esta crisis, ¿no? Justamente por esa avaricia de acumular, de generar poder económico. Y ya hemos visto un poco por dónde ha ido, ¿no? Me imagino que si había gente que no conocía lo que era la banca ética y lo está escuchando ahora por primera vez, tal vez le interese saber. Bueno, es algo que está ya en marcha. Yo puedo llevar mis ahorros a la banca ética o... Sí, pues desde el 2005 ya, hicimos un contrato con Banca Popolare Etica Italiana para poder funcionar como agentes y empezar a funcionar aquí, ¿no? Entonces, gestionamos de alguna forma, los servicios de la banca ética italiana, y ahora justamente es cuando estamos uniendo un poco todas las bases sociales y operativas de aquí con Italia para generar una cooperativa de crédito europea. Y eso es lo que vamos a tener este año, va a ser de alguna forma el paso decisivo, ¿no? Las asambleas de aquí y de allá, ya los cooperativistas, ya hemos decidido el unir un poco todo este tema. Y a partir del verano vamos a empezar ya a ser unos no agentes ya de servicios italianos, sino vamos a tener nuestras oficinas, nuestros servicios y productos, igual que cualquier banco, pero con este valor ético que decíamos. El impulsor o la asociación que está ahora mismo poniendo en marcha todo esto es FIARE, la asociación a la que tú mismo perteneces. Sí. Cuéntanos un poquito qué es FIARE. Pues FIARE en un principio partió de una fundación que se creó en Bilbao con un montón de organizaciones, consiguió ser agentes, entonces generó una sociedad limitada para empezar a operar toda la operativa. Todo el proceso de 2005 aquí ha sido la de ir generando redes territoriales en cada uno, por todo el Estado. En Navarra, generamos la Asociación FIARE de Navarra para impulsar la banca ética entre tres redes sociales, como la coordinadora de ONGs, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Red de Economía Solidaria, REAS, en la que estamos participando más de 100 entidades. Ha sido el esfuerzo de conseguir que la gente se haría socia de esta futura cooperativa que vamos a desarrollar, ¿no?, con Banca Popular Ética. Entonces, aquí en Navarra ya somos más de 350 socios y socias, con 5 ayuntamientos que también están implicados, entre ellos Ayuntamiento de Berriozar, que también se ha hecho socio, 27, 28 entidades también de todo tipo, y con un capital social que se ha ido creando de más de medio millón de euros. No está mal. Supongo que, por lo tanto, haréis una valoración positiva de este trayecto que habéis hecho hasta ahora. Sí, la verdad que muy positiva, sabiendo además que estos últimos años, pues eso, en un momento de crisis parece que es más difícil que la gente pueda sacar el dinero y dedicarlo a una acción como esta, ¿no? Pero justamente ha sido lo contrario. Yo creo que el cabreo que tenemos todo el mundo con la banca convencional ha sido un poco el revulsivo para que la gente sea más consciente de que, bueno, somos parte de la solución o del problema. Si nosotros tenemos el dinero y trabajamos con la banca convencional, que es justamente la que genera la crisis, de alguna forma le estamos dando, bueno, un respiro para poder tener mayor poder económico con nuestros ahorros. Si nuestros ahorros, en cambio, somos conscientes de lo que hacen y queremos que de alguna forma estén al servicio de un nuevo modelo de sociedad, pues realmente es un poco lo que está pasando, ¿no? Es decir, lo que la gente está apostando, y por eso estamos contentos con este proceso. Antes has comentado brevemente pues en qué consistía la banca ética y hemos hablado de esos criterios éticos, pero me gustaría pues que concretáramos un poquito más en qué se diferencia, ¿no? Porque como tú comentabas ahora, la gente tiene un cabreo monumental con las entidades, bueno, pues con las que conoce, ¿no? Con la banca tradicional. ¿Y en qué se diferencia exactamente la banca ética? Por ejemplo, me imagino que desahucios no realizará. No, desahucios evidentemente no, pero bueno, prácticamente lo que nosotros ofrecemos son solamente financiación a proyectos con alto interés social y, ¿no?, y colectivo, con lo cual de momento no estamos dando a personas particulares, con lo cual, bueno, pues tampoco vamos a entrar en ese tema de momento, ¿no? De momento, porque sí que en Italia ya decidieron las bases el empezar a dar también créditos hipotecarios, pero solamente a viviendas de primeras viviendas, no más de 90 metros cuadrados, y que se rehabilite en bioconstrucción, que es decir, que también tiene un modelo de dar créditos también a personas en ese sentido. Pero aquí básicamente se está dando pues a todo el sector de la economía solidaria, de las empresas de inserción, del comercio justo, cooperación internacional, tema medioambiental. A eso es un poco donde se decide, pero además se decide con dos análisis. Uno, desde una comisión ético-social, que esa comisión ético-social la decide cada territorio, y aquí nosotros hemos decidido qué personas son las que deciden si sí o si no. Y luego la parte técnica, que es si, bueno, el proyecto es viable y si reúne las condiciones técnicas acordes, ¿no? Con lo cual, tiene que pasar esos dos filtros para que realmente se le dé de crédito, ¿no? Es un poco. Entonces, luego hay otras condiciones, bueno, que es la transparencia, que es decir, nosotros publicamos todos los proyectos que se financian, se publican en el portal web para que todo el mundo sepa a dónde bueno, se destina el ahorro. Y luego una cosa muy importante es la democracia cooperativa que impulsamos. Nosotros creemos que el capital lo pone toda la sociedad, es una banca ciudadana, pues eso la llamamos, y cada uno tiene un voto. No por poner más dinero tienes más poder, sino es cada uno tiene un voto, ya sea un ayuntamiento, ya sea una entidad, ya sea una persona, todo el mundo tiene un voto. Y nadie puede tener más del 0,5% de las acciones para que nadie pueda. ¿No? Presionar sobre. Con lo cual, de alguna forma, lo que estamos generando es, bueno, pues un banco democrático en todas sus funciones, pero además muy participativo, porque las bases sociales también deciden las prioridades, a qué tipo de proyectos en cada territorio se destina. Con lo cual, por eso, no solamente es parte, es decir, es una banca con dos partes: la parte operativa, concreta, de oficinas, de crédito, etcétera, y la parte de social, en la que nos implicamos todo el tejido social, todas las personas que consideramos que tenemos que desarrollar también una banca de este tipo. Últimamente no, desde siempre, pero la verdad es que en los últimos años yo creo que ha sido más evidente. Los bancos, las entidades financieras nos bombardean con publicidad de su, bueno, pues de su acción social, de sus actividades, de lo buenos que son y de toda, bueno, pues sí, toda la actividad que realizan, pero bueno, no sé si en vuestra opinión eso se puede contar como banca ética. Me parece que no, ¿verdad? Claro, ellos dicen su obra social, pero solamente sobre parte de los beneficios que genera su actividad mercantil o su actividad comercial. Nosotros dedicamos el 100% de los ahorros justamente a proyectos con interés social. Es un poco la gran diferencia. Y además no tenemos ánimo de lucro. es decir, hay ausencia de lucro y realmente todo se revierte y se reinvierte en los objetivos que tiene nuestra banca ética, ¿no? Con lo cual es la gran diferencia. Mientras la banca, el 70% de los ahorros se destina a productos de especulación, que eso ya se ha salido, con lo cual no se genera, economía real, en la mayor parte de las veces, sino realmente están metidos en grandes productos especulativos. Justamente la banca ética, el 100% de sus ahorros lo destina a proyectos que tienen un impacto social positivo. Bueno, pues me imagino que para conocer todo esto también animaremos a la gente, ¿no?, a que vaya a la conferencia que tendrá lugar el miércoles, como hemos dicho, en el Kulturgune, que un poco se basará en lo que has explicado ahora mismo, aunque me imagino que con mayor detalle, ¿no? ¿Cómo animarías a la gente a que acudiera a esta charla? Pues yo le animaría primero porque Berriozar ha sido siempre uno de donde más clientes ha habido en Navarra. Quiero decir, porcentualmente, siendo luego porque ha habido proyectos que ya se han financiado en el mismo, para que Berriozar tenga también proyectos. Ha habido un proyecto muy interesante, se ha financiado hace poco con 800.000 euros, que va a situarse en Berriozar. Entonces, bueno, hay elementos que Berriozar yo creo que tiene bastante importancia para que esté atento de que, bueno, de que es parte del proceso que se está llevando en banca ética, por lo menos aquí en Navarra. Y les animo porque en la medida que participemos todos y todas en este proceso, seremos capaces de hacer frente también a situaciones de crisis. Bueno, pues todo ello podremos ser testigos y podremos aprender un poquito más de este tema tan interesante el miércoles, como hemos dicho, a las 7 de la tarde, 16 de enero, a cargo de Carlos Rey, que ha estado hoy con nosotros y al que le agradecemos que nos haya cedido parte de su tiempo para esta entrevista. Carlos Rey, eskerrik asko eta aurrengora arte. Venga, gracias a vosotros también. Agur. Agur.